Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Qué lindo tema, qué lindo tema. Buen día, gente, buen día, Damián. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá. Ay, ay, ¿cómo andamos? Bueno, ¿descansaste? ¿Ya está descansado también? Vos sabés que. Bueno, también está haciendo una caminata rara, ¿no? Y hay un tipo que le pone a todos los que caminan mal, les ponen el tema de Thriller. Thriller es el tema de Michael Jackson. Qué personaje. ¿Descansaste algo? ¿Sí? Bien. Bueno, estuvimos anoche, así que hasta las 12 estuvimos acá haciendo café por medio. Qué lindo, ¿no? Hicimos el homenaje a Tina Turner. A mí me gustó. Pero bueno. Gente, bueno, dicho esta hermosa mañana, no hace frío, no hace calor. Está raro. Está templadito, ¿eh? Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 13 grados una décima, con una humedad del 84%, con una presión de 1016 hectopascales, con vientos variables a 3 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado. La máxima para el día de hoy va a ser de 19 grados. Ahora lo raro que no hay, salvo que empiece en un ratito, dice que el tiempo va a estar durante la mañana con chaparrones. ¿Sí? A la tarde parcialmente nublado, igual que a la noche. La probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la mañana está entre un 10 y un 40%. Hacia la tarde y noche, 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos van a ser durante todo el día entre 7 y 12 kilómetros. La temperatura a la mañana en 12 grados, ya lo hemos superado por suerte. Durante la tarde su pico máximo de 19 grados y a la noche 14 grados. Fresquito, salgan con algo abrigadito, por las dudas, ¿eh? La dirección del viento va a ser siempre del lado norte. Así que bueno, pasamos a leerles. Recuerden que les vamos a leer Infobae y Crónica, empezando por Infobae, del cual si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. ¿Sí? Y empezamos por el dólar, ¿sí? Por la situación, les amargo el día de entrada. El dólar libre, bueno, se mantiene estable. No, estamos bien ahí. Está en 493 pesos, que sería el blue. El dólar con liquidación, el contado con liquidación, 470. Este bajó, por eso se mantiene estable. 470,61. El riesgo país, 2546. Cayó un 1,73%. Eso está bueno. El dólar, según el Banco Nación, lamentablemente sigue perdiendo su valor ante el banco. El Estado sigue devaluando, está en 248,50. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a leer los titulares de la primera plana del diario Infobae. Recuerden, como les dije hace unos segundos, para leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, porque yo les leo solo los titulares. Empezó la batalla final entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Idas y vueltas de una decisión clave. El jefe de gobierno porteño hará esta mañana un anuncio de gestión rodeado de los candidatos porteños de Juntos por el Cambio. Estarán Jorge Macri, Lusto, Graciela Ocaña, ¿sí? El macrismo y el bullrichismo. Ah, ya se creó el bullrichismo, mirá vos. Festejaron la definición por el primo del expresidente. El larretismo. Larretismo, palabras que tenemos que incorporar a nuestro vocabulario. El larretismo confía en su estrategia política. No sé si no gana Patricia Bullrich, ¿eh? No, Infobae. Infobae. Hitos científicos para pacientes con diabetes tipo 2 desde un nuevo Silicon Valley de la industria farmacéutica. Hitos científicos para pacientes con diabetes tipo 2 desde el nuevo Silicon Valley de la industria farmacéutica. Después lo vamos a leer. Parece interesante este tema. Sí, salud me interesa. Y creo que les interesa a todos, ¿no? Dice, bueno, la leyenda de Bonzo, ¿eh? El hombre más salvaje del rock. Hoteles, destrozos, un tiburón bebé y 40 medidas de vodka. Este era el baterista de Zeppelin, ¿no? Que muere ahogado por su propio vómito. O sea que muy bien no le fue. La AFIP vigila cuentas y consumos con tarjeta. ¿Hasta qué monto se podrá gastar sin control? ¿Qué va a pasar con los alquileres en junio? Muchas dudas y aumentos récord para renovar los contratos. Sergio Massa define una propuesta para lograr el apoyo en los BRICS para el gobierno. Ojalá le vaya muy bien a Sergio Massa, ¿eh? Pero bueno, ojalá que no entregue la República, no entregue ni siquiera un pedacito de tierra más, como lo hizo Cristina ya. El oficialismo encerrado en su círculo, reaparece la idea de la resistencia con eje en Buenos Aires. Después dice, nuevas revelaciones sobre la polémica inclusión del capitán de Nigeria, rival de Argentina en el sub-20. ¿Este era el muchacho que parecía que tenía como 30 y pico? Sí. Ah, no existe el club. Se creó para que este tipo pudiera... No puede jugar. ¿Y no lo podía contratar a algún club de Nigeria? ¿No era más fácil? Ahora, vos te ríes. ¿Vos sabés que siempre me gustaron las camisetas de Nigeria? Siempre. Igual que las de Alemania. Nigeria, Camerún. Costa de Marfil. Son terribles los diseños. ¿Por qué? ¿Está apretadita? Parece un matambre, ¿no? Argentina enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20. Así que bueno, seguimos con un poquitito más. Salía de su casa en Aldo Bonzi para ir a trabajar y lo mataron para robarle el auto. Hay dos detenidos. Al Pacino tendrá su cuarto hijo a los 83 años con su novia de 29. ¿Por qué? Ah, Cormillot. No sé cuántos tiene. ¿Cuánto tiene Cormillot? Claro, Al Pacino. Olvídate, eso es un paquete. Nosotros acá tenemos al doctor Cormillot, que es un genio. Olvídate. Eduardo Hernequian recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Argentina de la Empresa. Qué tool, señor. 66 fotos, políticos, empresarios y jueces en el lanzamiento del canal E. Sí, esa camiseta. Esa está buenísima. Claro. Si no es para nosotros eso, digamos como que vamos a quedar rebala. O ridículamente un matambre. Claro. Por eso cuando te pones la remera cuando eras chico, viste que te guardaste, la dejaste guardada como recuerdo, te la pones, la rompes toda. Y bueno, seguimos gente, seguimos leyendo los titulares. Que esto es así, a ver, esto no es formal, yo no soy periodista, no. Claro, por eso es diferente, todo es diferente acá. Acá está todo el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, estamos en el mundo al revés, Así que bueno, el futuro de Messi. La prensa de Europa habla de una operación sorpresiva entre Inter Miami y Barcelona. Pero no es que se va para Arabia Saudita, esos lados. Ah, él dijo que no. Bueno. Dice, garganta profunda. Opa. El espía que filtró los secretos que derrumbaron a Nixon y fue un misterio durante 3 décadas. Ahora, ¿por qué garganta profunda? No entiendo. No entendí por qué. Bueno, a ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, estamos ahí al borde del tiempo. Seguimos con los últimos, leemos los últimos. Perú, ¿quiénes son los hijos de Dios? La sangrienta facción de la banda narco Tren de Aragua. Juan Teixeira, el actor argentino que fue carpintero y hoy triunfa en Nueva York. Clint Eastwood cumple 93 años. La intimidad frenética de un mujeriego voraz y un infiel sin límites. Mirá vos, ¿cómo se llamaba el otro que era gay? Que también era de la época de este. Que había trabajado en Dinastía, ¿te acordás? Y que había un quilombo porque había besado a las mujeres de Dinastía. ¿Te acordás la serie de Dinastía? Y era que tenía SIDA el pibe, el tipo. Claro, había un quilombo en esa época, todavía no se sabía que no se contagiaban por eso. Clint Eastwood no era, el otro. No. Otro actor también. Era más era morocho, no era como él, como Clint Eastwood. No. Sale del armario de los 82. Eso es bizarro. Ese lo vamos a leer. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llamó el actor. Muy conocido. A ver si algún oyente se acuerda cómo era el nombre del actor. Muy conocido, trabajó de pistolero, todo, ¿eh? Se me fue la cabeza. Qué mal que estoy. ¿Cómo se llamaba? Clint Eastwood es este. El otro era... ya me voy a acordar. Había hecho de pistolero, después trabajó como galán, como uno de los maridos de una de las mujeres de Dinastía, de la serie esa que... de la década de los 80. Muy famoso. Bueno, Fito Páez destroza su obra Cumbre y la convierte en un álbum laboratorio. Bueno, cosas de Fito Páez. Bueno, gente... vamos a ir a iniciar la etapa musical. Vamos a ir a dos temas. Recuerden que en la primera hora es música en español, es música en castellano, para que ustedes lo puedan cantar, ¿sí? Es de nuestras raíces. La segunda hora es internacional y la tercera hora es la que deben programar ustedes, enviando su mensaje, en lo posible un audio, por favor, al 1164-007047. 1164-007047. Bien, chusmear en nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK, OK. Y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Recuerden que nuestro tema de consigna también nos pueden enviar un audio para eso, para el tema de la consigna. La consigna de esta semana es... ¿de dónde te fuiste sin que te echen y regresaste sin que te llamaran? O sea, vuelve el perro con la cola entre las piernas. Esa. Como contó Carla ayer, que se fue con su novio, con su pareja de ese entonces, con tan solo 17 años, que creemos que nos comemos el mundo de esa edad. Solo tenemos todo solucionado, somos revivos, así que bueno, nada. Y después volvió a la semana pateando piedritas. No dieron nada. Muy bueno eso. Después, anoche nos acordábamos de eso también y nos moríamos, ¿no? Nos ríamos. Así que bueno, si nos está escuchando Carla hoy, muchas gracias por haber contado eso que nos hizo el día ayer. Bueno, gente, Dami, ¿estás preparado para ir al primer par de temas? Bueno, y empezamos así. A mi lado esta vez voy a fumar. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Marito, buen día, bendiciones para esa hermosa radio, ¿cómo están? Bueno Mario, para que te quedes tranquilo, cada vez que mando un mensaje que decís que hace rato que no aparezco, bueno, en la zona que estoy ahora voy a aparecer más seguido. ¿Me entendés? Por la parte anterior se me hacía muy difícil aparecer. Así que nada Mario, ahora voy a aparecer más seguido. Así que les mando un día lleno de bendiciones para todos. Los aprecio mucho, les mando un fuerte abrazo y sigan así. No cambien esa gran forma de ser que tienen. Nos vemos, gente. Hola, Mario, buen día. Escúchame, Mario, con el tema de la consigna, yo la verdad que tuve suerte acá en esta fábrica, ¿no? Porque del año 89 que conozco esta fábrica, yo cumpliría 35 años de antigüedad. Pero en esos 35 años me fui 3 veces, sí, que me eché. Y volví 2 veces, o sea que la, perdón, dije todo al revés, 3 veces me tomó la fábrica y yo me fui sin que me echen 2 veces y volví 3 veces sin que me llamen, así que bueno, acá estoy, ya hace 25 años que estoy en esta empresa, así que nada, por ese motivo me fui sin que me echen y volví sin que me llamen. Qué suerte que tuve. Es verdad, bueno, uno del trabajo, pero eso, vos sabés que no es malo, es gracioso, obviamente, ¿no? Pero está bueno porque quiere decir que fuiste buen empleado, ¿no? Y que, bueno, nada, fuiste en busca de algo que es el progreso de uno y el desarrollo, y eso está bueno. Te va mal, volvemos, pero está bárbaro que no te prohíbas de ese tipo de cosas. Y bien por la empresa, ¿no? Porque a veces por el resentimiento, como contó Cristian ayer, lo contrataron de la contra, de la empresa, de contraria, para sacar la información. Después volvió, lo trataron mal, volvió. Así que bueno, nada, nos hemos reído ayer. También con lo de Carla, ¿escuchaste ayer a Carla? Desopilante, que es real, porque a esa edad... Claro, es real, porque... Uno a esa edad se cree que se come el mundo, que las... Claro. Volvió pateando piedritas. ¡Olis! Acá estoy. No, es que es así. Como... Bueno, el tema de la consigna justamente es poder tener un ida y vuelta con el oyente, ¿no? Con ustedes que están allí del otro lado. Así que nada, es muy divertido eso. Aparte refrescamos un poco la memoria de algunas cosas que hoy son anecdóticas, ¿no? O sea, son de recuerdos pasan a ser anécdotas. Por el momento que las contamos, son una historia anecdótica. Así que nada, es muy divertido. Así que vamos a ver que... Ahora, tenemos que... Cuando salga algo... Ahí creo que Cristian fue el que propuso una también. Bueno, vamos a anotarlas porque después llega el lunes, nunca sabemos ninguna. No sabemos cuál es el tema de consigna. Así que bueno, gente, pasamos a leerles los titulares de Crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y Crónica en sus titulares dice esto. Dice, explotó una casa por una fuga de gas. Murió un hombre de 97 años. Agenda oficial, Sergio Massa arrancó su segundo día en China con el foco puesto en el litio. Expectativa por nuevas inversiones. Ahorristas, bueno, las propagandas. Ahorristas, plazo fijo versus billetera virtuales. Billeteras virtuales, diferencias y cuál es la inversión más atractiva. Comprar dólares, ni lo duden. Reliquia, hallan un impactante tesoro en el Titanic de 110 años de su hundimiento. Eso está bueno, ¿eh? Habría que ver después qué es lo que encontraron. Conmoción, murió Rafael Hernández, emblemático periodista y locutor. No sé dónde era, pero... Mi más sentido pésame. Polémica, Paris Saint-Germain se aprovecha de Messi. Lo usó para promocionar su nueva indumentaria. Pero eso no es el Paris Saint-Germain. Es Nike. Los dos. Sí. Bueno, la pavada no se los voy a leer porque ya acá había una G. Así que eso pasamos de largo. Bueno, el cronograma de ANSES termina este miércoles con las fechas de pago de miércoles de mayo del 2023. Habría que ver ahí quiénes van, tienen que cobrar. Recuerden que lanzaron un refuerzo, así que tendrán que estar ahí atentos a ver si lo van a percibir o no, si les corresponde y no lo tienen acreditado. Así que está bueno que entren a chusmear, está bueno que entren a su página de Mi ANSES y ahí poder chequear todas las cosas. Que no tienen un celular cualquiera, o le piden un nieto, un sobrino, un hijo, algo que se los chequee. Atentis, tarjeta sube, aumenta el bondi este jueves. ¿Cuánto costará el boleto? Otra vez aumenta el colectivo. Lo que pasa es que tiene que ser paulatino, o sea, tiene que ser progresivo porque aumenta el combustible. Acordate que aumentaban durante 4 meses el 4%. Todos los meses. Que era un impacto, es un impacto progresivo. Así que lo normal es que también aumente el colectivo. Dice encuentro, Alberto Fernández celebra acuerdo con Brasil para exportar productos destinados a la etapa 2 del gasoducto Néstor Kirchner. Horror, una mujer fue atacada ferozmente por una jauría mientras paseaba en una bicicleta. Apenas podía respirar. La higiene no es lo suyo. Estos son los tres signos más sucios del zodíaco. Crónica es divino, Crónica tiene estas cosas. Y ahora en las cosas raras nos reímos mucho. Dice, bueno, Garrafa, antes que llegue el invierno, anotate hoy al programa Hogar. ¿Cuánto vale una garrafa ahí? Como 4 lucas, ¿no? Más o menos. Ya no es para pobres. Imperdible, Mundial Sub-20, Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final. La pavada. 4.300 pesos. De 10 kilos. Y bueno, sí, sí, es plata, ¿eh? O no, sí, es plata. Para un laburante, para un... La pavada. Bueno, la nueva vida, seguimos con esto. Salarios aumentan para el empleado doméstico. Escala salarial para junio del 2023. Bueno, gente, así estamos más o menos. Esto es algo de Crónica, después repite las notas. Viral, pensó que había un fantasma en su casa, contactó a un medium y descubrió que era algo peor. Me encariñé, dice. Nah, este lo vamos a leer. Después lo tenemos que leer. Debe ser una rata, algo. ¿O no? Porque a veces uno escucha los ruidos, todo y... Insólito, no me quemes. ¿Quién es, Diego? No, a ver, vamos a leerlo bien. No me quemes. A ver, no sé quién es. Eduardo, que está pidiendo no me quemes. No, a ver qué dice no me quemes. Un chico reveló el comportamiento que tenía su psicólogo durante la sesión y los usuarios reaccionaron con divertidos memes. Nada, vamos a leerlo. Obvio que lo vamos a tener que leer. Desubicado, fue un restaurante, le avisó al mozo que iba a pedir algo un poco gay y su respuesta lo dejó mal parado, dice. ¿Qué fue a pedir algo gay? Bueno, a nosotros nos pasó. Estábamos pidiendo todo milanesa. El dragón, viste, Dino Diego. Come. No sé qué. Bueno, pedimos todo. Y a veces tenemos el otro amigo, o sea, que dice, no, yo quiero una entrada rep gay. Y le decimos, y cambia el menú. Y dice, bueno, está bien, tráeme un bife. Claro, no. No, pero es muy, muy divertido. Cero calidad, dice. EH. ¿Qué es? UE. ¿Qué sería? No sé, ¿EH es algo? Dame. Mostraron cómo son las papas al asado argentino en Inglaterra y causaron indignación. Qué sé yo, no sé qué quieren decir. Es muy raro, porque lo ponen demasiado resumido que no termina diciendo nada. Bueno, gente, recuerden que en la primera hora le pasamos música en español y en la segunda es internacional. Y la tercera la deben programar ustedes, porque no tenemos música para la tercera hora, así que deben programarla ustedes. Dani, te olvidaste de pasarnos el tema para la tercera hora. Así que si nos estás escuchando, gracias por estar allí del otro lado también respondiendo la consigna. Y bueno, también es grato saber que nos vas a mandar mensajes más seguido, que así nos puedes escuchar. Gente, ese mensaje lo deben enviar al 11-64-00-70-47. Prometo organizarles algo y termine esta semana. Le vamos a poner algo para sortear. Vamos a sortearles algo en nuestras redes. En M Diferentes OK en Instagram y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos.

frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Te iba a pedir para la tercera hora el tema de Los del Fuego, Juan, pero seguro que me pasabas el cover de YouTube, así que no te pido. Prefiero pedirte el tema de Gazebo, Masterpiece. Masterpiece. Aclara por la duda que no, nosotros como no sabemos inglés, está bien la aclaración, gracias Eduardo. Muchas gracias, bueno, pondremos Gazebo Masterpiece. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Gracias Noelia, bienvenida Noelia, ¿eh? Ella dice que nos escucha siempre, pero es la primera vez que manda un mensaje. Bueno, ya que está Noelia, tenés dos mensajitos, mira, te lo resumo. El tema de consigna para el día de hoy, para esta semana en realidad, hacemos consignas durante toda la semana, eso si nos escuchás lo sabes. La consigna de esta semana es: ¿de dónde te echaron? ¿De dónde te fuiste sin que te echen y regresaste sin que te llamaran? Y el tema para la tercera hora, tenés que pedirnos un tema, una canción que te guste a vos para programarla para la tercera hora, que nosotros no programamos la tercera hora, no armamos música para la tercera, porque se la dejamos a ustedes. Así que esperamos los mensajitos. Por ahí, si estás en un negocio y estás con alguien, lo podés consultar, a ver quién quiere un día un tema, otro día otro tema, los que quieran. Así que, gente, gracias por estar allí del otro lado y seguirnos, y compartir estas cosas que hacemos. Ah, salió el jefe y ahora pueden... Ah, mirá vos. Bueno, bien ahí a escurridillas. Gente, vamos a hablar un poquitito de economía, de lo que dice Infobae. Recuerda que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Reeconomía. Así que bueno, dice: oficializaron las nuevas tarifas de electricidad para el área metropolitana con subas de hasta el 36%. Los porcentajes de aumento dependen de la segmentación de los usuarios. Se trata del segundo tramo de suba en la distribución para los clientes de Edenor y Edesur. Así que los que quieran leer eso, porque la verdad que van a ir ver, poder ver los cronogramas. Y si le pusieron de más, dice: che, mirá, acá me pusiste de más. Entonces hay que empezar a ver eso, ¿eh? De hecho, igual se van a amargar si leen una factura de Edesur o de Edenor. Se van a amargar porque van a ver un montón de cosas que están pagando que ustedes seguramente no lo sabían. Seguimos, ¿qué va a pasar con los alquileres en junio? Muchas dudas y aumento récord para renovar los contratos. Atenti con eso. Tras la última licitación de deuda, el gobierno avanza en un nuevo canje para bajar los vencimientos hasta agosto. La semana que viene es que tiene los vencimientos. Entonces, justamente por eso Massa salió a ver si podía cerrar con China para los yuanes, que nuestra balanza comercial está mucho más grande con China que con el resto del mundo. Entonces, por eso justamente fueron a negociar allá, para ver si por lo menos podía pagar con yuanes y poder sostener nuestra moneda, que es el peso, para poder tener liquidaciones para pagar. Seguimos, dice: créditos de ANSES a tasas diferenciales, cómo pedirlos, cuáles son los requisitos y cuánto se paga de cuota. Bueno, ahora quizás vamos a desarrollar eso, porque es importante que sepan a quién pedirle a ANSES. Hace un mes más o menos atrás acompañé a mi papá a hacer un trámite al banco donde percibe su haber, y escuchaba que la gente iba a pedir los créditos. Gente, a ustedes no les paga esa entidad, el Banco Provincia, el Banco Nación, efectivo sí, o no les pagan, ellos no son los que les pagan a ustedes. Ellos son un intermediario, son una caja, son un cajero, nada más. Ustedes, los que tienen la posibilidad, porque les digo la posibilidad, el beneficio, la suerte de poder conseguir un crédito de ANSES, ustedes que están en ANSES, ¿por qué les digo que tienen suerte, un beneficio importante y tienen la posibilidad? Es porque ANSES tiene la tasa más baja del mercado. Pero para no mezclarles todo y por ahí que no me entiendan, en unos minutos vamos a ver si les podemos leer la nota y les voy a ir aclarando cuáles son los puntos ahí, porque siempre ustedes deben recurrir a ANSES para pedir el crédito, ¿sí? Y aquellos que no están jubilados pero tienen papá, tienen mamá, tienen algún amigo que esté, el crédito lo deben pedir a ANSES, deben dirigirse a ANSES y pedirlo, que la gente de ANSES es muy copada, muy macanuda, te asesoran, saben cómo funciona, entonces te explican todo y te dan un papelito, es sin compromiso. Les dan un papelito y ahí le van a decir, bueno, se llama simulacro. Entonces le dan el simulacro de crédito y le van a decir, bueno, mira, tienes en estas cuotas, tenés para tanto, te vamos a poder dar tanto. Inclusive que tengas un crédito. Creo que si pagaste el 40% del crédito que tenías, te pueden renovar. Por ejemplo, Vos estás debiendo un ejemplo, ¿eh? Tómenlo como ejemplo. Solamente quiero explicarlo. Vos todavía debés 40 mil pesos y necesitas 100 mil. O sea, te generan, si vos ya pagaste el 40% del valor del total del crédito que vigente, ellos te dan el crédito por los 100 mil, pero te descuentan lo que debes. ¿Sí? O sea, te van a dar 40 mil pesos. Si vos estás debiendo, pagaste, debes todavía 40 mil y pediste 100 mil, te van a dar 60 mil. ¿Se entiende? Con los 100 mil te cancelan el saldo anterior, que eran 40 mil, que es lo que estabas debiendo, y te dan el resto. Son 60 mil. Entonces se vuelve a renovar. Es un crédito bicicleta, pero bueno, hay mucha gente que lo necesita y la tasa más baja del mercado financiero son los créditos que otorga ANSES. Así que aquellos que están ahí, aprovechen. A todos mis conocidos, siempre a veces les recomiendo lo mismo. Hace una cosa, están dando hasta 240 mil pesos. ¿No lo necesitas? Genial. Pero la inflación nos afecta a todos. Así que podrías pedir el crédito y ir a comprar dólares. Así que, y tengan cuidado con comprarlo en el sistema oficial. Porque recuerden que si ustedes tienen, se anotaron en la tarifa del subsidio para los impuestos, no te dejan comprar dólares. No importa, se van al mercado a una financiera y compran ahí los dólares. Y los guardan. Compran ese monto en dólares y lo guardan. Lo tienen de reserva. Es lo único que no se va a devaluar. Entonces es una forma de asegurarse, no sé si el nivel de vida, porque no podemos hablar del nivel de vida cuando la estamos peleando todos, pero sí creo que es algo que te ayuda a frenar un poco la inflación y tenés un respaldo. Ahora vamos a leer la nota. Me pareció que es importante que se los explique. Algo de esto entiendo. El dólar oficial sube 7,5% en mayo y volvió a ubicarse por debajo de la inflación del mes. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo venimos con la música? Uy, tenemos que... Ya nos pasamos. ¿Tenemos un audio? Vamos a escuchar el audio. Hola, Marito. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno. ¿Sabes qué te voy a pedir para la tercera hora? La reina del pop, Madonna. Un lindo tema, Madonna. Me encanta. Les deseo una linda jornada. Gracias, Cari. Compañera nuestra aquí en la radio en FM. Vox 102.9. Gente, bueno, estamos con los temas, venimos atrasados a mí, ya que hoy no tenemos lista, mi celoso. Así que bueno, vamos a unos temas y al regreso voy a ver si les puedo leer lo de los créditos de ANSES. Allá vamos. De nuevo, cada quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperando, te costumbres argentinas de decir no. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, ahí con el segundo bloque, nos va a quedar unos temas pendientes para la segunda hora. O sea que en la segunda hora vamos a terminar la primera. Así que nada, gente, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso continuamos con más Mañanas Diferentes. Mujer, hoy ponte esta noche a bailar. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Reload Computación. Celulares e informática. Accesorios en general, cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142 80 11 64. WhatsApp y Telegram 11 2393 6785. Redes sociales, Reload Computación. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Qué día de miércoles, literal, una humedad tremenda, pero bueno, todo se compensa con su dulce compañía. ¿Cómo están? Bueno, acá desde Uruguay les saludo a Noelia, un abrazo grande. Que pasen muy bien, lindo día para todos. Grande, no, estaban desaparecidos, Miguel, y vos estaban desaparecidos. Espero que no haya sido por nada importante. Bueno, me alegro que estén allí del otro lado. Los, claro, bueno, no sé cómo estaban los gorditos, ¿eh? Pues tenían los nenes medios con ahí medios comprometidos con la gripe, pero bueno, nada, me alegro de que estés de regreso. Bueno, gente, a ver, tenemos unos mensajes. Dice: buen día, Mario, yo soy jubilado, saqué los 240.000 de ANSES. Lo tomé a una tasa del 4% con una cuota de 14.000 pesos. Agarré los 240 y los puse en un plazo fijo que me paga el 7,8%. O sea, me da 18.700 pesos por mes, pago la cuota y me queda plata. ¿Sí? O sea, te quedarían 4.700 pesos. Y, o sea, le quedan la plata, paga la cuota, pues le quedan 4.700, paga la cuota y le quedan todavía el capital inicial, que son los 240.000 pesos. No hay que avivar giles, decía mi abuela, pero, claro, más vale, obvio, hay que compartir toda la info que tengan. Eso está bueno por un lado. Por el otro lado, vos con esos 4.700 pesos, en realidad, vas perdiendo también ante la indexación de la moneda, porque lo que está haciendo el Estado no solamente tiene una corrida inflacionaria, que es en el aumento de los precios, sino que a su vez devalúa la moneda, que produce una indexación de la moneda, y todo eso afecta directamente al poder adquisitivo. Eso es lo malo. Vos, si tenés 10 dólares, vas a tener toda tu vida 10 dólares, y con esos 10 dólares, a medida que van pasando estas dos cosas en el país, devaluación de la moneda, indexación más la inflación, con esos 10 dólares vas a pagar cada vez más cosas. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno, justamente, una devaluación es una corrida justamente cambiaria, monetaria, que afecta directamente al poder adquisitivo, pero el Estado, como tiene pocas reservas, con esos $1,000 que tiene, si devalúa y deja abierta una inflación, lo que hace que con esos $1,000 pague más cosas. No sé si me explico, es algo técnico. Pero si te resulta, eso también está bueno porque te quedas con un extra. ¿Sí? En realidad no sirve quedarse con los pesos. Ese es el planteo. Y después hay otro dato, dice Kristen, dice, buenos días gente, me parece una locura tomar deuda para pagar deuda. Eso es un rulo donde siempre perdés. En este caso no. Si vos metés deuda, o sea, tenés razón Kristen, a nivel comercial eso no está bueno, pero en un punto está relativamente bueno también. A veces las empresas se endeudan justamente con el tema impositivo, porque tenés... Es algo muy técnico, quizás no lo puedan entender, pero a veces tomás deuda justamente para vos no definanciarte. Vos pedís financiación o una tasa baja que a vos no te cuesta pagar. Porque a veces la única forma de progresar, vamos a nivel personal, la única forma de progresar, la única forma de que yo no sé cuántos hoy, si a nosotros se nos rompe una heladera, para darles un ejemplo, a ver, vamos a ver si queda bien. Se nos rompe la heladera, ¿no? A nosotros. ¿No? Hay un golpe de corte corriente, vuela todo, se nos rompe la heladera. Yo no sé cuántos de nosotros puede ir a comprar una heladera y decirle, ¿cuánto me sale? $300,000. Ok, bueno, $300,000. ¿Cuánto me dejas si te la pago al contado? Y te la dejo a $250. Bueno, yo no sé cuántos de nosotros puede ir a pagar una heladera al contado. O sea, entonces necesitas tomar un crédito. Bueno, ese crédito uno lo hace en la cantidad de cuotas, ¿sí? Porque justamente se tiene que fijar qué es lo que más le impacta en el bolsillo. Es decir, ¿cuánto me cuesta pagar esa cuota? O sea, sí, no, mirá, pero vos haces la cuenta y con este crédito, en 36 meses, vas a pagar casi el triple de la heladera. Sí, pero yo puedo pagar hasta $20,000 por mes, no puedo pagar más. O sea, no me queda otra. El mercado financiero, el mercado comercial de compra y venta, se maneja de dos maneras, es muy simple. Estamos hablando de algo a nivel proveedores, ¿no? A nivel grande, mayorista. Se maneja, hay dos formas de manejarlo. Siempre digo lo mismo. Si vos tenés la plata, o sea, es precio o plazo. ¿Qué vamos a negociar? Si yo tengo plata, tengo la plata para ir a comprar esa heladera al contado, busco el precio. Porque todos los que somos comerciantes sabemos que el mejor negocio es comprar, no es vender. Pues si vos compras bien, vendés bien, con una buena rentabilidad o markup, como se llama comercialmente. Ahora, vos tenés precio o plazo. Si vos no tenés plata, tenemos que hablar de plazo. ¿En cuánto me lo vendés? ¿Cuántas cuotas? A ver, vamos a mirar las cuotas, porque yo te puedo pagar por mes tanto. Tengo destinado de mi ingreso tanto. Yo no te puedo pagar. ¿A vos cómo hacen con la tarjeta? Nos sobrepasan lo que compramos con la tarjeta y después no lo podemos pagar y pagamos el monto mínimo, y ese es el gran error que cometen todos cuando pagan el mínimo. Tenés que pagar la cuota, y pero no llego a pagar la cuota, pero no lo uses como financiación, no te autofinancies, porque esos punitorios son altísimos, ya no son intereses contractuales, son punitorios y no son contractuales. O sea, ellos te pueden poner un monto del 1% diario por los punitorios, que es lo que hacen todas las entidades financieras. Entonces, ahí es donde viene el problema. Vamos a hablar siempre de lo mismo. Ustedes recuerden, ¿es precio o plazo? Si yo tengo la plata, voy a buscar precio y te peleo los precios. Ahora, si no tenés plata, tenés que ver los plazos. A ver quién te da un mejor plazo. Uno me lo da a 30 meses, el otro a 36. Y bueno, seguramente el interés, ya sabemos que es consecuencia el interés y pagar mucho más, pero no nos queda otra. O sea, ¿cómo haces cuando te limita a vos el ingreso y decís, yo puedo pagar 20.000, hasta 20.000 puedo pagar, si no tengo que dejar de comer a los chicos? No le puedo dar de comer a los chicos. No sé si me explico. Todos, cada uno tiene su estrategia, cada uno conoce su bolsillo, cada uno conoce su situación. Obviamente, lo que yo hablo quizás también no es un consejo, quizás es una sugerencia. Yo comento lo que entiendo de esto, ¿no? Como para ver si le sirve a la gente. A veces tomar deuda es necesario en los negocios. O decir, bueno, yo tengo los $100,000. Esto me sale $100,000. Yo los tengo, pero no los voy a gastar yo. No los voy a poner. Me voy a quedar con estos 100 mil pesos, como hace acá Pablo, se queda con su capital inicial de los 240 mil que pidió de crédito, pero pide un crédito. Yo lo tengo. Cualquier cosa, si se me va el demonio en los intereses, sé que tengo para pagarlo. Muchos hacemos eso. Yo tengo la plata, la dejo ahí. Pido un crédito. ¿A cuánto? Tasa tanto, listo, no me importa. ¿Cuánto me da de tanta tanta? Pagar 2,50 a veces para un negocio y decir, es poquito, listo, dámelo. No lo sentís. No sentís el impacto de lo que vos tenés que pagar por mes. Entonces es a donde vos decidís. Si peleo precio o pongo o plazo. ¿De qué me sirve pagar 40.000 pesos menos por pagar al contado en 300.000 que vale una heladera? A pagarlo en 2 años o en 1 año 40.000 pesos más o 60.000 pesos más, pero en 1 año. Que la cuota por ahí se me incrementa en nada y pago, no sé cuánto puedo pagar. Bruto, 30.000 pesos. O si no, tengo que poner los 300 y de una. O sea, pagando el 10%, pago eso, cubro eso por 2 cuotas más, que por ahí, por lo general, es lo que suelen hacer. Te dividen el valor total y te lo multiplican por 12. Más o menos. Entonces, ese es el tema. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si entendieron. Por ahí después, si alguno tiene más datos, más data de lo que hace, yo haría eso. Yo les recomiendo a todos aquellos que no tienen la necesidad, genial, pide el crédito igual, porque yo sé que cobran, o sea, el que pide los 240.000 no tiene la mínima, me parece, o lo que lo puedan renovar. Entonces, algunos que no lo necesitan, genial, pedilo, cómprate verdes y guárdalo. Si total no lo necesitas, pagar 15.000 pesos por 18.000 pesos como paga Pablo acá. Yo no sé, 18.000 pesos son 3 kilos de carne. Menos de una semana de lo que puedes gastar en carne. En una semana. Pues hoy vale 2.000 pesos, 2.000 y pico de pesos, casi 3.000 el kilo de churrasco, ¿no? Dami, una cosa así. Sí, un pollo vale como 4 o 3 lucas y pico. Un pollo grande, ¿no? Así que más o menos para que tengan una idea. 6 por 3, 18, son 6 pollos. Para que tengan en valor algo, para que tengan referencia. Pero claro, sí, obvio. Bueno, cada uno tiene su estrategia. El tema es bancarlo. Lo bueno que nosotros somos resilientes y la verdad que somos bastante, como argentinos digo, ¿no? Somos bastante, no sé cómo llamarlo, ingeniosos, podríamos decirlo. Somos bastante ingeniosos, porque la verdad que salimos siempre a flote, somos unos genios. Bueno, seguimos con los mensajes. Dice Pablo, vos lograste desplazar las mañanas mías a la Aspen. No será mucho. Gracias, Pablo. Gracias por estar allí del otro lado. A veces te respondía tarde en las redes, pero trato de responder a todos. Trato de responderle a todos. Gracias, Pablito. Gracias por estar allí del otro lado y estar ahí con nosotros en este ida y vuelta de cosas, que es muy divertido. Gente, tenemos que ir a unos temas. Vamos a ver si cerramos la primera hora. Recuerde que deben enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O vienen en nuestras redes sociales en M Diferentes OK, que es en el Instagram y en el Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a cerrar la primera hora con estos dos temas. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme. We'll be right back.

put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, de regreso. Seguimos atrasados, pero bueno, vamos a hablar igual. Créditos de ANSES a tasa diferencial, cómo pedirlos, cuáles son los requisitos y cuánto sale pagar la cuota. Bueno, el organismo ofrece préstamos para jubilados a 24, 36 y 48 meses. ¿Cómo solicitarlos y qué condiciones se ofrecen? Bueno, otra cosa que ellos están ofreciendo es que es fijo. O sea, las cuotas son fijas. Entonces, ahí tenés también, no es lo mismo pagar no sé, 18 mil pesos ahora y que pagar a fin de año 18 mil pesos. O sea, no es mucho menos. Bueno, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, ofrece a jubilados y pensionados de todo el país créditos que van de los 5 mil a los 240 mil pesos, con tasas que están por debajo del resto del mercado. No hay demasiados requisitos para acceder, pero sí varias condiciones que se deben tener en cuenta. De acuerdo a los datos publicados por el organismo, puede solicitar los préstamos los jubilados que residen en el país y tengan menos de 92 años al momento de terminar, o sea, deben tener menos de 92 años al momento de terminar el crédito, O sea, vos hoy tenés 90, no puedes sacar un crédito a 36. ¿Sí? Tiene que ser en 24 cuotas. Bueno, al momento de terminar el que pueden ser solicitados a 24, 36 o 48 meses. También en menos, Te puedes sentar y decir, mira, lo quiero hacer en 6 cuotas. Listo, lo quiero hacer en. Porque pedís poquito. Bueno. Solo es necesario presentar el documento nacional de identidad y el comprobante de un CBU de cuenta bancaria propia. Sí, una de las condiciones para que se otorgue el crédito es que las cuotas del mismo no pueden superar el 30% del ingreso mensual del beneficiario. Es decir, que si un jubilado cobra la jubilación mínima de 70.938 pesos a partir de junio, no podrá acceder al préstamo cuyo monto de pago mensual exceda los 21.281 pesos. ¿Sí? Así que bueno, de todas formas, ninguna de las opciones disponibles supondría una cuota cercana a ese valor, al menos en el pago inicial. Según una simulación compartida por ANSES, las personas que pidan 240 mil pesos pagarán una tasa nominal anual del 29%. Independientemente de si haya elegido el plazo a 24, 36 o 48 meses. 29% es nada. En todos los casos se pagará también un 4,19% en concepto de gastos y seguros. La diferencia final son mínimas, ya que quienes pidan el crédito a 2 años accederán al costo financiero total efectivo anual del 36,04%. Quienes lo hagan a 3 años tendrán una tasa del 37,03% y quienes opten por los 4 años tendrán una tasa del 37,55%. Nada, sigue siendo nada. Entonces, pagar la cuota mensual no le significa un impacto al poder adquisitivo. Esa era la idea. Esto es mío, lo que les estoy diciendo. Ahora les sigo leyendo. Bueno, en el mercado privado rige hoy una tasa diferencial del 97%. O sea, estamos hablando que le van a cobrar como máximo en 4 años una tasa del 37% y el mercado está cobrando una tasa oficial, oficial del 97%. Fuera de ese mercado, una financiera, no sé, efectivo sí, tiene otra tasa. Le digo a aquellos que no cometan el error de ir a pedir los créditos allí. Deben ir a pedir todos los jubilados, indistinto del banco o por la entidad financiera que cobren, tienen que ir a buscar el crédito ANSES. En el mercado privado, bueno, rige una tasa diferencial del 97% que, sumada a gastos administrativos, puede derivar en un costo financiero total de entre el 240% y el 320%, según la información brindada por algunos de los principales bancos del país. Tengan en cuenta eso, dice. Ahora bien, ¿cuánto se debe pagar en efectivo? Bueno, de acuerdo a una simulación que ofrece el organismo de la sección MIANSES, de cada jubilado quienes soliciten un capital de 240 mil pesos en 24 meses deberán pagar 14.176,47 pesos en total, incluyendo el capital, los intereses y los gastos administrativos. O sea, tienen todo por 14 mil pesos por mes. Es nada. Si bien en algunos casos depende de la situación de cada uno, puede ser, pero relativamente no es nada pagar eso. Por su parte, o sea, comparado con el sector financiero, ¿no? O sea, uno va a pedirle un banco y es una locura lo que tienen que pagar. Por su parte, quienes elijan ir a 3 años tendrán inicialmente una cuota de 11.134 pesos con 15 centavos. Y quienes elijan los 4 años tendrán que pagar unos 9.726 pesos con 34 centavos. A esto me refería. Por la misma plata, uno, si elige los 4 años, paga 9.000. A diferencia de uno que si elige 24 paga 14. Esa es la diferencia que impacta en el bolsillo. Y bueno, a ver, lo pago en 4 años, pero me sale mucho menos. O sea, el costo, el impacto en nuestro poder adquisitivo es menor. Y no voy a terminar pagando mucho más ese crédito. Por lo menos a lo largo del tiempo no impactan en nuestro bolsillo. Esa es la idea. Pero bueno, volvemos al cada uno tiene su estrategia, ¿no? Yo solamente digo una. Bueno, gente, dicho esto, seguimos con la música. Recuerden que deben enviarnos el mensaje al 1164-007047. 1164-007047. Dami, ¿estás preparado? Veo que sí, ¿eh? Allá vamos. Unicorn, hardcore. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, well, I break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Mañanas diferentes. Love your bonkers, bring your friends to fall tonight. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Chicos, ¿cómo andan? Quería pedirles una canción para la tercera hora del programa, algo de los Black Eyed Peas, Rock That Body, si puede ser. Chao, chao. Buen día, Mario, buen día, equipo. Te saluda Jesús de Quilmes. Te quería pedir el temita para la tercera hora, el no me acuerdo el nombre de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Bueno, que sigan tus éxitos. Gracias. Gracias, chicos, gracias, Jesús, gracias, Cristian, por estar allí del otro lado. Muy bien. ¿Cuál era el de Fiebre de Sábado por la Noche? Sí, el de los Bee Gees. Sí, el de los Bee Gees. Bueno, sí, Jesús, ahí estamos programando ya el tema para la tercera hora y el de Black Eyed Peas para Cristian también. Bueno, gente, a ver, Dami, tenemos que ir a más temas, pues estamos excesivamente atrasados, ¿eh? ¿Te parece? Vamos a dos temas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. estofado el chau chau. Presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, hola. Bueno, me gustaría programar para la tercera hora un tema de Eminem. Algún tema, uno de los primeros temas de él.

Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142-80-1164. WhatsApp y Telegram 11-2393-6785. Redes sociales, Reload Computación. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mario y equipo. Bueno, me gustaría programar para la tercera hora el tema Mi Niña Veneno. Y bueno, les mando saludos, Chiche. Gracias, Chiche, gracias por estar allí del otro lado, un amigazo, tantos años, Chiche. A ver si nos juntamos para tomar un café, aunque sea, ¿eh? Así que cuando venís por esta zona, avísame cuando yo voy para esos lados, pero sé que estás trabajando, así que dale, a ver cuando nos juntamos, tantos años, vamos a charlar y vernos, que hace mucho no nos vemos. Obviamente va a ser programado el tema de Richie, Mi Niña Veneno, así que bueno, Dami, estamos muy atrasados con el tema de la música. Gente, por favor, hagan el sacrificio de escucharnos más temas, más música, porque estamos atrasados. Allá vamos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. 102.9, Quilmes, Argentina. No sé qué hice, me enredé con el micrófono. No sé qué quise hacer. Gente, bueno, les pido que hagan el esfuerzo y que nos sigan escuchando un poquitito más de lo que programamos de música, porque estamos muy atrasados. Seguimos así. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, seguimos con esto que llamó. No nos fuimos, aguanten, por favor. Hagan el esfuerzo porque nos atrasamos. Así que, por favor, aguante, háganos el aguante. Yo sé que por ahí les cuesta escuchar la música que ponemos y todo eso, pero bueno, hagan el esfuerzo, por favor, que nos atrasamos. Ya está, tendríamos que estar pasando los temas que ustedes programaron, pero nos atrasamos. Así que, perdón. Aguanten un cachito más. Seguimos escuchando buena música. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, les iba a leer algunas cositas, pero no llegamos, estamos atrasados, sépanos disculpar, pero bueno, los tenemos, los obligamos a escuchar música, así que perdón. Les iba a leer algo de lo que decía del tema de diabetes, pero bueno, les voy a leer solamente el subtítulo y necesitamos terminar la lista de música. Dice: hito científico para pacientes con diabetes tipo 2 desde el nuevo Silicon Valley de la industria farmacéutica. Desde la ciudad estadounidense de Boston, InfoAe participó del lanzamiento para América Latina de una nueva terapia para tratar la progresión de las enfermedades cardiorrenales asociadas a la diabetes mellitus 2 con I+D del gigante Pharma Bayer. Estará disponible en Argentina en el segundo semestre del 2023. Así que bueno, desde Boston, bueno, nada más transformador que la ciencia para cambiar la vida de las personas. El aumento de la expectativa de vida que propone este siglo XXI prioriza áreas de la investigación y desarrollo científico que ya traían envión propio, pero que aceleraron la búsqueda de bienestar, resultados y tratamientos eficaces y accesibles para los pacientes. Una de las claves del salto de calidad es la creación de un ecosistema de actores científicos que dinamizan y amplían innovación científica en el estado puro de la investigación y el desarrollo. Bueno, no explica, a ver qué es. Bueno, la ciencia también, el hilo rojo, puede establecer en los hitos el diabetes tipo 2 un nuevo tratamiento para las posibles complicaciones derivadas de los riñones y el corazón. Ok. Esta es la nueva terapia molecular. Finoroma fue aprobada en la mayoría de los países de Latinoamérica. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Perú. Si no explica bien de qué se trata. En diálogo con Infoba, el doctor Eli Tal, médico de la división de farmacéutico de Bayer para Brasil y América Latina, explicó que el aumento de la longevidad es un factor de la época. Predispone a un mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, renales y neurodegenerativas. Hasta hoy, en general, los pacientes con enfermedades renales crónicas son diagnosticadas en fase... Bueno, esto con una dieta buena se puede retroceder y recuperar parte del riñón. No hay cosas que le hacen mal. Los alimentos... Hay alimentos que le hacen mal a los órganos vitales, como los riñones, el hígado, el corazón, todo eso. Entonces hay que cuidar, hay que mantener una dieta acorde. No soy justamente, no somos nosotros el caso también para explicar esto, que somos un tacho de basura. Pero bueno, ya saben, esta nota la pueden leer en Infobae, en www.infobae.com. Allí pueden ingresar y leer la nota completa. Está en la sección salud. Gente, tenemos que obligarlos a escuchar más música. Dos temas más y terminamos con la lista programada. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but it might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love. Like a ghost town without your love. Like a ghost town. Baby, can't you see? It's a ghost town until you come back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. No seas malo, ¿cómo me vas a poner ese tema, amigo? El anterior. Claro, sé que te gusta, Eduardo. Sé que te gusta ese tema. Mira, ahora, en realidad me acuerdo ahora. Ghost Town. Sé que te gusta ese de Cheap Trick. Bueno, estamos recién ahora, podemos empezar con la hora de los pedidos. Así que empezamos de esta manera antes que se nos pase la hora. Que encima no tenemos bizcochito. Gazebo. Vamos a arrancar con Gazebo, que es un tema que nos pidió justamente Eduardo, de quien escuchábamos el audio. Masterpiece. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Masterpiece. Claro, como no lo pronunció bien, claro. Ahí vamos, allá vamos. (Risa) Bueno, gente, así vamos cumpliendo con los pedidos. El pedido de Eduardo. Vamos con el pedido que nos hizo Karina, en nuestra compañía aquí de Radio Vox. Nos pide un tema de Madonna. Lo deja a criterio nuestro. Entonces te vamos a poner Hand Up. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly.

that body. Your body. Rock your body, come on, rock, rock, yeah, super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she loves hip-hop. She likes to break in, she feel punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid. Get a little crazy, crazy, crazy. I wanna dance, I wanna dance in the lights. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Sí, pasaba Black Eyed Peas. Ahora vamos con el pedido de Jesús. VG's, Stayin' Alive. city breaking and everybody shaking and we're staying alive. Así pasó Villis, el pedido que nos hizo Jesús. Jesús. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Noelia desde Montevideo. Nos pidió un tema de Eminem. Dejo a nuestro criterio y te vamos a poner uno de los más clásicos. Why Out Me. Ahí vamos para Noelia. Vamos, Noelia, rapar allí en Montevideo, Uruguay. Bueno, gente, vamos con el último pedido que nos hizo Chichi, un amigo. Nos pidió un tema de Richie, Mi Niño Veneno. sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Gente, esto es todo por hoy. Hemos concluido el día, un nuevo día, el último día de mayo. Y feliz cumpleaños para mi amigo Rafa también, que está cumpliendo años hoy. Nos vemos a la noche. Sí, gente, nada más. Será hasta mañana. Gracias por todo, gracias por estar allí. Hasta mañana. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.